Quiere fuego, mami, dale. Quiere fuego, mami, dale. Quiere fuego, dale, mami. Quiere fuego, quiere fuego. Ella es fuego. Es que me gusta cuando, es que me gusta cuando. Fuego, ella es fuego. Es que me gusta cuando, es que me gusta cuando. Fuego. Cuando te pegas a mí, no sé ni qué hacer, ni sé ni qué decir. Ella solo dice, vete para aquí. Y yo estoy a fuego, solo para ti. La perra está suelta y yo estoy revuelto. Yo sí soy directo, no ando con cuento. Ella quiere sexo y yo quiero sexo. Dos perros hambrientos, esto es alimento. Los dos bien bellacos y a la vez sediento. Yo sí estoy dispuesto a azotar tu cuerpo. Yo quiero tu cuerpo y darle fuego. Ella es fuego, es que me gusta cuando, es que me gusta cuando. Fuego, ella es fuego, es que me gusta cuando, es que me gusta cuando. Fuego. Este es pa' la colombiana, que lo baile en la cama, que lo baile en la disco y que se lleve a su hermana. La vecina está sola, que rica está esa cola. Yo nunca te dejo sola, yo soy el que te consola. Yo soy el que se pega bien rico, que te canta bien rico al oído. El que hace que partas el piso, el que tiene los mil hechizos, para darle lo que usted quiso. Ella es fuego, es que me gusta cuando, es que me gusta cuando. Fuego, ella es fuego, es que me gusta cuando, es que me gusta cuando. Fuego, que no baile la hondureña. Lo que quiero que te pegue por detrás, que se pegue bien rico, dale más. Dale mami, no te vayas a cansar. Muéteme como tú quieras, dale más. ¿Dónde están las mexicanas? Oh, la que les gusta el reggaetón. Oh, ¿dónde están las mexicanas? Oh, la que les gusta el reggaetón. La boricua no se diga, esas sí matan liga. Tienen la adrenalina, pa'l perreo son asesinas. Asesinas, sina. Eso es lo que a mí me fascina, sina. Si te dejan, te lo hacen en la cocina. Ella es fuego, es que me gusta cuando, es que me gusta cuando. Fuego, ella es fuego, es que me gusta cuando, es que me gusta cuando.